soy Uma-chan. Y el día de hoy, martes 9 de agosto, vamos a hablar sobre el cosplay. Si tuvieras el tiempo y el dinero para realizar cosplay, ¿qué cosplay harías? ¿A esto te dedicarías profesionalmente? ¿Conoces a personas que se dediquen a hacer el cosplay, pero a nivel internacional, a concursar, realmente a meterse en este tipo de cosas? ¿Qué piensas tú del cosplay? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho tiempo? No sé. ¿Tú lo harías? ¿Qué cosplay has realizado tú? ¿Tú lo harías? ¿Te dedicarías a este tipo de cosas? ¿Qué piensas de esas personas que de repente hacen sus cosplay con dos pedacitos de hoja y un chorro de cinta adhesiva? Y bueno, todo esto obviamente solo por Radio Rakuen. Obviamente. Y en lo que como que empezamos a llegar más y más aquí al chat, al Facebook, y a descubrir como que hoy es martes y como que queremos estar un poco animosos, vámonos con un poquito de música y regreso, no se vayan, acabamos de empezar. Esto es Anime Chico, anímate chicos, ¡comenzamos! I want you, I need you, I love you. ¡Gracias! crecer. Por acá saluditos a Deadman Wonderland, a Hikari Dark, a Lucian Floral, ¿quién más andaba por acá? A Roniel 3009, a 76 Lord Overlord, a Manox 40, a Ice Time, a Vocaloid Warrior, Bueno, por acá están ya Diego Coroneco, ya reportándose bien. A Huecote Uraguiri, a Víctor Jiménez, a Paleta Galletuda, a Renda Vargas, a Luis Campos Muñoz, a Leandro Ariel, Jenny Cáceres, a Anita Moya, a Sion SLS, ya dije Luis Campos Muñoz, a Manuel Medrano Rojas, a Pedro Mardueño, a Marikuchiki Kurosaki, y creo que son todos los que estamos y estamos todos los que somos. Sí. Al parecer sí. Y bueno, como dije hace un momento, el día de hoy vamos a hablar sobre cosplay. Si tuvieras el tiempo y el dinero para realizar el cosplay, ¿lo harías? ¿Te dedicarías a ese tipo de cosas? ¿A ir a eventos a nivel ya internacional, a participar, a hacer las competencias? ¿Conoces cosplayers que se dedican a concursar internacionalmente? ¿Tú qué piensas del cosplay? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Todavía estás con esa idea de con qué se come y por qué lo hacen? ¿Con qué tipos de cosplay has realizado tú? ¿A qué piensan ustedes? ¿Debería de existir este tipo de cosas de reglas para el cosplay? O sea, reglas fundamentales del cosplay. Yo sé que mucha gente dice es que todo el mundo se viste aunque no parezcan, todo el mundo con tres hojitas de papel piensan que deben de hacer un cosplay aunque no les quede bien. Piensas que deberían esforzarse y si no tienen cómo, pues mejor que no lo hagan. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esta situación? Y acá en el chat no tengo ni idea de qué estén hablando. Ok, no sé de qué carajo están hablando acá en el chat. Bueno, de este lado, a ver, de este lado. Dice Manuel Medrano Rojas, cosplay del señor Pedro. ¿Quién es ese? Ay, sí, tienen que ver Excel Saga para saber quién es el señor Pedro. Ah, pero estaría muy bien. Y por acá. Pedro Medrueño dice, buenas, un saludo, Uma. Me gusta mucho el tema del día de hoy. Mi respuesta es la siguiente. Primero, claro que lo haría, es mi pasión, de hecho. Segundo, bueno, no, por desgracia no conozco ningún cosplayer en persona. Es una forma creativa y arte de creatividad, es lo que piensa el del cosplay. Y tiene un cosplay de cazador de demonios moderno, el cosplay del Doctor Doom. Y como proyectos futuros tengo un diseño de personaje propio medieval y de War Machine, pero están en planos aún a largo plazo. ¡Ay, Dios! Ok. Aquí la música se me adelantó. Bueno, es bueno saber que sí les gusta el cosplay, que sí, pues, sí pensarían dedicarse a esto. Es algo interesante. Ahí está. Está algo bastante, bastante interesante eso del cosplay. Hay gente que se dedica, obviamente, internacionalmente a este tipo de cosas. No sé, como que es interesante eso. Por acá Diego Coronico dice: el cosplay es lo mejor del mundo, más ama una duda. Hoy es martes de confesiones. No, y lo vamos a dejar así tranquilito. Me puedes hacer tu pedido normal. Lo vamos a retomar el próximo martes. Les voy a contar por qué. El día de hoy les voy a quedar a deber una hora. Tengo que salir corriendo el día de hoy, porque me invitaron a comer para seguir festejando mi cumpleaños. Pues les voy a deber una hora y más fluido para no dejarlo tan corto y tan con tantas confesiones. Así que lo vamos a retomar el martes de confesiones hasta la próxima semana. Los estoy dejando descansar para que hagan travesuras y después me las cuenten, ¿va? saluditos a Ana Moya. Hola, muy buenos días. Oh my kawaii-chan. Oh, qué lindo, gracias. Por acá, el tema del día de hoy, 794, es cosplay. Dice Foro Mío el 11. Nah, yo nunca he hecho cosplay. Creo que no me parezco a ninguno de mis personajes favoritos. Pero cuando veo a otras personas con cosplay, creo que se ven lindos sin saber quiénes están representando. No, si hay algunos que de repente me ha pasado. ¿Lo que pasa? Que de repente vas a las convenciones y dices: ¡ay, se ve padre! ¿De dónde es? Eso me pasó este fin de semana, que les dije que fue a la TNT, que fui a la TNT sin pensarlo. Y y vi a una chica que tengo la idea de que la he visto, de que la he visto, no sé de qué anime es, pero llevaba unas alas blancas grandes y atrás, y ponía enfrente como una manzana roja enfrente. Y entonces sí fue así como que, sé que la he visto la imagen, pero no ubico el anime. Y, sí, me sentí así, ¿por qué? Pero bueno, ¡ay! ¡Ah! Por acá, ¿qué dice? Sí, ese es el señor Pedro. Aquí Manuk subió el señor Pedro al chat. Sí, ese es el señor Pedro. Dice por acá Luis Enferen: siempre quise hacer el cosplay de Kyo Kusanagi, pero no me dio para los guantes, así que lo dejé. Ay, pues ahórrale y cómprale y ya. Ahórrale y cómprale, porque hacer guantes al parecer no es tan difícil, pero luego te quedan todos aguados o muy apretados. Dice Roniel: a mí me gustaría hacer cosplay solo de personajes de One Piece. ¡Ay! Eso estaría súper padrísimo. Verte disfrazado de Nami. No es cierto. El cosplay dice 794. Yo quería hacer un cosplay de Leon S. el de Final Fantasy. Kennedy, pero ya me siento viejo y no tengo tanta plata. Ay, nunca hay edad para hacer cosplay, eso es una realidad. A mí me ha tocado ver personas grandes haciendo cosplays bastante interesantes, y es como bonito. Por ahí perdidos van a encontrar bastantes fotos de cosplayers de edades ya bastante avanzadas. El opening 14 de One Piece. Manox va a subir un video. ¿Subir video de qué? A YouTube, pero ¿de qué? En fin, que te vaya bonito. Katia Silva dice: he vuelto de los muertos. Ok. Hola, Katia. Dice, ok, haré travesuras. Dice Anita Molledo, ok, haré travesuras. Aunque no sé si se pueden contar todas travesuras y después me las cuentas. La canción que pediría hoy sería el ending de Lock and Logic, con dedicatoria para su amado JMCC. Por acá. Dice Ronnie Sáenz: nunca he hecho cosplay, si tuviera el tiempo y el dinero lo haría. Comenzaría con toda la tripulación y otros personajes de One Piece, en sí solo One Piece. Cosplay de One Piece, no conozco ningún cosplayer. Oh. Ronnie dice: Uma-chan, Nami, Robin, Boa, Hancock, me las arreglaría para hacerlas en versión hombre. Ah, eso estaría interesante ver. Estas versiones masculinas. Manux dice sobre JoJo's Bizarre Adventure. Ah, ok, pues ve, súbelo y después me pasas ahí la liga para que lo vea yo también. ¿Te parece? Ay, no. Sí, tú pórtense mal y el próximo martes me empiezan a hacer sus confesiones. Lucien Florán dice: en mi país allá hay una cosplayer muy buena y creo que lo hace internacionalmente. Oh. Lucien Florán, ¿y de qué país? Hay bastantes cosplayers que se dedican a esto ya internacionalmente, pero no solamente se dedican obviamente a hacer esta cuestión de cosplay. Quizá empezaron algunos a salir a raíz del cosplay, sin embargo, con el paso del tiempo y de este tipo de cosas, se han dedicado también a hacer modelos internacionales, haciendo promoción a distintas cosas, tanto de videojuegos como de anime un poquito, y obviamente ya haciendo esto del modelaje a nivel ya internacional, ya pasando a pasarelas de ropa convencional. Y bueno, tal es el caso, por ejemplo, de Linda Lee, que es la imagen que puse en Facebook. Linda Lee, que es una cosplayer, también diseñadora, también modelo. Y esta es estadounidense, pero de origen vietnamita. También se le conoce como Vampy Beat Me. O simplemente Vampy. O Vamp. Su fama vino después de que algunos de esos cosplays fueron presentados en un libro... en el libro Otakul 2. Luego colaboró con un artista de Street Fighter de nombre Longbo para crear un cómic para el libro de Udon Bent, así como Gibson Guitar Corporation, Manga Entertainment UK, Bang Zoom y varias compañías de Estados Unidos y de Japón. Ha tenido ella la oportunidad de viajar a Costa Rica, donde, bueno, ella fue como una invitada super mega especial, y también en el PlayCon en el 2004. Esta chica se dedica a hacer también sus propios cosplays, y obviamente hace modelaje a nivel internacional, no nada más de cosplay, también de ropa convencional. También está el chico, es Stephen K. Smith, es ilustrador freelance y fabricante de props de Kansas City. En el 2012 utilizó sus habilidades artísticas creando props de cosplay y trajes de videojuegos famosos. La creación que comenzó todo fue una máscara de Wonderland Psycho Bandit y su arma Buzz Axe. Y bueno, recientemente creó una de las versiones más precisas del traje nivel 3 de Isaac Clarke del juego Dead Space. Y bueno, este traje ha sido galardonado y presentado en muchísimas, muchísimas convenciones. Como ven, ellos, a pesar de ser cosplayers, no se detienen solo en eso, sino que siguen y continúan con sus carreras, con sus vidas, con sus cuestiones personales. Y bueno, ellos ya se lo dedican a niveles más fuertes. ¿Qué? Losito dice, creo que haré mi cosplay de Dross. Pero tienes que decir, ¿qué? ¿Cómo es que? ¿Mi libro La Luna de Plutón? Qué perturbador es eso. No está tan gordo. Dross no es gordo. Es alto. Es alto, digo, tampoco es un palito, no está tan delgadito, pero Dross es alto. Dice que hay muchos cosplayers en Tumblr y a mí me gusta ver a una cosplay que hace de Sakura y también de Sasuke. Son una pareja muy kawaii, los dos parecen como Uchiha Hotline, a veces los veo. Lucian Florán dice, soy de Medellín, Colombia, y esta es de la que hablo. A ver, vamos a ver. Ay. Laura Uribe. Ah, Laura Uribe. Arbal. Ay. Ah. Adiós, es que no veo las fotos. Ah, ya vi sus fotos. Ah, están padrísimas. Dice por acá Katia Silva, tienes que ver el muro de Diana Tsukino, es una chica asombrosa. Ahí también en Facebook, para quienes la quieran. ¿Qué se dice? La. ¿Seguir? Acuérdense que estas personas, bueno, como son ya de cosplay a nivel internacional, bueno, a veces sucede que ya sus Facebooks no permiten más gente, pero siempre pueden seguirla viendo, visitando su muro, su espacio, para que sepan qué está haciendo, cómo se dedica, qué es lo que hace, y todo este tipo de cosas. Por acá dice, Ohio Renato Resinos. Llego un poco tarde, pero ya estoy por acá. Saludos siempre desde Guatemala. Gracias. Andamos todavía por acá. No te preocupes. Con esto del cosplay. Ay, Dios. Es complicado hacer todo este tipo de cosas de cosplay. Yo he visto en internet, ahí en, ¿cómo se dice? en YouTube distintos videos sobre cómo de repente hacen sus cosplays, los materiales, el tiempo. Y de verdad son trabajos bastante, bastante pesados. Son trabajos, pues sí, no es así como que llegues a tu casa y armes la maqueta para la semana que sigue. No, es un trabajo que lleva meses. Y mis respetos. Roniel 3009 dice, sube fotos de tus mejores y sexys cosplays. No tengo fotos, no, bueno, sí tengo cosplay, tengo fotos de mis cosplays, pero no son sexys ni así, yo siento que no. Están ahí en mi Facebook. Ahí en Facebook están mis cosplays. Nada más creo que tengo uno o dos quizá. Sí, no tengo como muchos cosplay. Tengo el de Bulma, por ahí tengo el de Nana, no sé si subí el de Nana. El de medio Nana, porque no quise ponerme peluca ni agarrar mi cabello. Entonces está como medio raro. Como todo en esta vida de las cosas del cosplay. Adiós Furumi 11, que te vaya bien. Como en toda la vida de los cosplay hay reglas en estas cuestiones del cosplay. Hay, ¿cómo se dice? Pues algunas reglas fundamentales, ¿no? Dependiendo como del lugar a donde vas o la competencia a la que vas, hay distintos reglamentos. Por ejemplo, hay algunos donde te dicen que la confección del traje, la presentación, el uso de material de apoyo, es decir, los accesorios, el parecido con el personaje, y bueno, obviamente también valoran la reacción del público, que también te dicen en algunos te dicen nada más pueden ser de anime, algunos pueden ser de cómic. O sea, dependiendo como del lugar a donde vayas es lo que te piden que hagas, ¿no? En mi caso personal, yo soy de la idea, por ahí YouTube también circulaba me parece que era un Batman en la Comic Con, que te daba como las reglas principales sobre este asunto del cosplay. Y bueno, que decía que si tu personaje es un poquito gordito, bueno, que hicieras a tu personaje gordito. Si tú eras gordito, obviamente, si era el personaje delgadito, bueno, que hicieras un personaje delgadito. Si tú eras moreno, bueno, que tu personaje fuera morenito. Si el personaje era güero, bueno, que lo hicieras el personaje güero, así tú eres güero, obviamente. O sea, como empatando muchas cosas, porque obviamente tenemos esa cuestión de que de repente vemos, no sé, a Sailor Moon y tenemos una idea de cómo es Sailor Moon, y de repente vemos una Sailor Moon que no sabemos si se tragó a todas las Sailor Moon, todas las Sailors, o si no sé, ¿no? Sé que suena muy grosero, pero a veces es así. Aunque algunas veces esas personas que son un poquito llenitas tienen un mejor disfraz que las personas que hicieron el cosplay delgadito, ¿no? Me ha tocado ver que digo, oh por Dios, qué buen cosplay. Y es una persona llenita y lo que sea, pero el traje, el diseño, el maquillaje, las pelucas, todo está súper bien hecho. Y luego ves otro personaje también vestido igual y el traje está horrendo y la peluca parece que casi la hizo con estambre. O sea, no, sí hay como que cosas ahí que hay que valorar, no solamente el volumen del personaje que trae puesto el cosplay, sino también el material que trae puesto para llevar este cosplay, ¿no? Y ahora sí, vámonos con un bloquecito musical. Ay, por acá Katia dice, Bulma, sí te quedó genial. Muchas gracias. Ese me dio un poquito de pena, luego les contaré la historia de ese cosplay. Ahora sí, vámonos un poquito con música, a ver si Lola no se pone loca porque está poniendo intensa. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, continuamos aquí con cosplay. した瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら本当はとてもとても嬉しかったよ

verdad. Y vámonos rapidísimo con los cumpleaños porque es tarde. Así que el día de mañana, porque hoy no hay cumpleaños, pero el día de mañana cumpleaños Juan M. Boku, Yandere Chan, María Leonor Morales, Sergio López, Luigi Escalante y Gil Hernández. Sí, sí, nada más mañana. Hoy no hay, mañana sí. Y el jueves pues aquí voy a estar, así que sí les puedo contar. Así que para Juan M. Boco, para Yandere Chan, para María Leonor, para Sergio López y para Luigi Escalante, así como para Gil Hernández, vamos a escuchar la canción de Feliz Cumpleaños. Y que espero que se la pasen súper, súper, mega, súper bien y se diviertan mucho y les regalen muchas cosas. Y todos sus cumples, sus deseos se hagan realidad. Así que vamos con la canción de Feliz Cumpleaños para estos chicos. Regresé, aquí se me adelantan las canciones. ¡Ah! ¡Oh, Lola! ¡Ahorita tenemos esta! ¡Ahorita! ¡Ey! Ok. Y empezamos a trabajar. Acá en el chat ya puse mis dos cosplays que he hecho. Bueno, los más recientes. El de Bulma, que pues, como que sí me quedó tal casi al 100. Salvo que no soy Bulma. Y el de... el de Nana, el segundo que hice de Nana. Que obviamente el cabello va más corto, sí, pero yo no quise ponerme peluca ni cortarme el cabello y mucho menos pintarme mi cabello, así que lo dejé así. Así lo dejé. Todavía no sé qué más voy a hacer. Estoy esperando a que me entreguen mi capita de Omaru. He tenido problemas con esa capa de Omaru, ya casi me la entregaban y no, y resulta ser que no, y algo está mal, y así. Pero en cuanto tenga mi capa de Omaru me voy a ir a hacer un cosplay de Omaru, como es debido. En fin. Sarai dice, yo soy fan de los cosplayers, me gusta ver los concursos que hacen en las comisiones. Nunca haría uno, no es lo mío. La mayoría de los concursos que se hacen en las comisiones que he ido piden un performance. A veces y a veces es encanto de cosplay. Se va ya que muchos tienen sus trajes y vestimentas geniales y a la hora del performance no ponen mucho empeño y eso como que arruina un poco todo lo que esperabas y pues termina devastando el proyecto, ¿no? Sí, eso sí me ha pasado, ver que empieza una super chica con su cosplay súper padrísimo y le toca interpretar al personaje que lleva y no tiene ni la menor idea de quién es el personaje, qué hace el personaje, o no tiene la fuerza como para desempeñar el personaje, y eso es como triste. Que además es algo que yo he dicho bastante. Me tocó en esta convención que fui a este fin de semana a ver varias Harley Quinns, porque sí había varias Harley Quinns. Y les decían posa, ya sabes, para la foto. Y mandaban besitos o hacían la pose de ya saben, de poner de amor y paz. O sea, cosas que Harley Quinn no haría normalmente, ya saben. Sería su bat, haría algo como bastante crazy, ¿no? Pero no entraban en personaje, y eso es algo que a mí me desespera mucho. Por acá Brian Moisés Palomino dice: yo adoro los cosplay, para mí es un arte transformarte en tu personaje favorito y divertirte, conocer más de la persona a la que le gusta este tipo de artes. Yo una vez hice el cosplay de Incursio del anime Akamega Kill, y mi novia hizo el cosplay de Albedo y estaba Sukis Trukis. Sukis Trukis, ¡yay! Sí, esas chicas que se visten luego sexy. ¿Qué pasa por acá? Sí, ya se saltaron las Harley Quinns a niveles bastante intensos, pero no les tomé fotos. Por esa misma razón no les tomé fotos a las Harley Quinns, porque a mí me gusta que si estás Nana, actúas como Nana. Si eres Bulma, actúas como Bulma. Si eres, Umaru, vas a actuar como Umaru. Si eres Felicia, vas a actuar como Felicia. Si eres, si vas a ser un personaje, si vas a ser un cosplay, es así como decía acá Brian. Te transformas en tu personaje. O sea, realmente es meterte en el personaje, ser él por el día, por los dos días, por las tres horas, por el tiempo en el que vayas a hacer cosplay. Es meterte en personaje. Es ser tantito una loca psicópata, ser tantito, un otaku bien profunda, ser una chica que es mitad gato, mitad chica, bien metida, o sea. Tienen que meterse de verdad en el personaje. Yo ahorita, por ejemplo, sí vi la película, ya vi la película del Escuadrón Suicida. Me gustó. Y sí me atrevería a pintarme el cabello como Harley Quinn. Ser como Harley Quinn no me cuesta tanto trabajo. Soy un poquito loquita de vez en cuando. Pero tengo ahorita esa cosquilla de pintarme la mitad de rosa, pintarme la mitad de azul. No me pintaría el cabello de güero porque no soy güerita, soy morenita clara. Ya vieron mis fotos, no soy morenita, soy morenita, no güerita, no blanquita. Entonces, me lo pintaría así, no me lo pintaría así, ¿por qué no me lo pintaría así? Porque sí. Entonces, ando en ese debate, pero si tú vas a ir a una convención, te vas a disfrazar de este personaje, vas a hacer el cosplay de ese personaje, tienes que meterte en personaje para poder disfrutar de este tipo de cosas. ¿Por acá qué? Estuvo buena la película. Sí está buena. Sí, es que no puedo spoilerar. Siento muy feo spoilerar a la gente. A mí no me gusta hacer spoiler. Pero sí la disfruté, me gustó mucho. Vas a disfrutar mucho a Harley Quinn, eso sí. Siento que hay mujeres más guapas que Harley Quinn, tengo que admitirlo. Sin embargo, esa cuestión de que te la presentan y te la ponen y te la vuelven a poner es bastante, bastante atractivo, te termina gustando. Hay algunos detalles que yo digo, no sé, ¿no? Después vamos a platicar bien sobre la película. Ya cuando me hayan dicho que la mayoría vio la película, cuando ya no esté en cines, hablamos sobre esta situación de la peli, porque sí, tengo ahí dos que tres cosas que digo, ¡zas! ¿Tiene algunas bromas forzadas? Sí, sí tiene algunas bromas forzadas. En lo personal, no me gustó ese Joker. No es como... No. Como que le hace falta mucho, tiene que llenar un hueco muy, muy, muy grande ese Joker. O sea, si realmente van a mantener a ese actor como el Joker de las siguientes películas, híjole, tienen que trabajarlo mucho porque le hace falta algo bastante fuerte. Harley Quinn sí está bien, está divertida, tiene bromas forzadas, sí, pero lo disfrutas. Lo disfrutas porque además hay chiquitas cada 5 minutos. Y además están bien, o sea, están bien. Hay algunas cosas, si ya leyeron los cómics y se saben las historias de cada personaje, ahí van a entrar un poquito en choque en algunas cuestiones, algunos detallitos por ahí que se fueron de las manos. Yo siento que como que no le nerdearon lo suficiente, por así decirlo. Y pues les hace falta informarse algunas veces de lo que pasa en el cómic y lo que están haciendo en la película. Hacer chiquitas que hagan cosplays y luego les dan duro contra el muro. No, por Dios. ¿Que quisieron hacer bromas tipo Deadpool? No. No, las bromas de Deadpool son muy distintas porque Deadpool tiene la función de interactuar con el público. Y eso en ningún otro personaje queda. De ahí en fuera, no. Las bromas de ellos son muy dentro del mundo DC. Así que no. Sin embargo, está bastante bien, tiene bromas entretenidas, tiene puntos bastante entretenidos. Dice por acá Taki99, prefiero a la Harley de Arlequín. Pues sí, pero también tenía que evolucionar, no te puedes quedar siempre con lo mismo. Desgraciadamente, no te puedes quedar siempre con lo mismo. O sea, ya hemos visto a una Harley Quinn disfrazada de Arlequín y no es como lo más sexy. Ni tampoco creo que hubiera jalado tanta gente si hubiera sido una Harley de Arlequín. Cosa desde mi punto de vista. Yo me quedo con las nalguitas sabrosas de Harley Quinn. No están tan bonitas como otra personita que sale por ahí, otro personaje que también tiene un buen cuerpo, y yo siento que ese cuerpo es más admirable que el de Harley Quinn, pero está bastante, bastante bien. Está bastante bien. No sé, yo espero poder ¿cómo se dice? Ver Harley Quinn a niveles como más intenso. Sí, es cierto. En noviembre, que es 4, 5 y 6 de noviembre, viene la TNT. Les digo que las hacen cada 3 meses. Viene la TNT en noviembre. Así que seguramente para esas fechas vamos a ver bastantes Harley Quinns. Me voy a ir a dar una vuelta, espero poder darme una vuelta por ahí y quizá me disfrace de Harley Quinn nada más para fregar un rato. Y pues ya veré si hay más Harley Quinn, si alguien desempeña bien el papel, si por ahí comadreamos o a ver. Pues sí, un ratito, ¿por qué no? El osito 94, mal le da a Harley Quinn. Pues, ¿por qué no? Si se deja, pues sí, ¿no? ¿Qué tal si por ahí me encuentro una Harley Quinn bien desempeñada y que me diga, yo quiero todo contigo, Uma? No le voy a decir que no, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Aquí están subiendo bonitas fotos de Harley Quinns. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ese es el problema. Por ejemplo, aquí las dos Harley Quinns que pusieron en el chat están güeritas y tienen las orillas como azul y rosas. Y yo no me lo pintaría así. Yo sería la mitad azul y la mitad de rosa. Porque además, si quisiera hacerme blanquita, más blanquita, yo creo que no, quedaría como pambacito, toda llena de harina. No. Ya veremos si. Es más, lo voy a poner a votación también. Me voy a poner a votación. ¿Quién vota porque Uma se pinta el cabello azul y rosa? Ya quiero cambiar, no solamente traer azul, quiero cambiar, hacer algo con mi cabello. Entonces ando viendo qué hacemos con mi cabello. Pero en fin, ese es el punto, disfrutar el cosplay, formar parte del personaje, ser un personaje completo. Si vas a disfrazarte de lo que vayas a disfrazarte, ser ese personaje y realmente disfrutar el dejar de ser tú, el dejar de ser el chico que trabaja, la chica que está en la oficina. O sea, olvidarte unas horas por quién eres en esta vida normal, común y salvaje, y ser el personaje que escogiste. Ese es el punto del cosplay, dejar a un lado tu vida, convertirte en esa persona un ratito y disfrutarlo. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? Por acá. Harley Quinn, dice Búcalo, ya regresaste. Haz una encuesta de qué color se pintará el cabello Uma. Es que... está de moda ser ella así. ¡Ey! ¡Ay, Taki ya hizo cosplay de ella! No, ¿dónde hay foto? ¿Dónde hay foto? Una encuesta. Vamos a hacer la encuesta. Ahorita hago la encuesta, aquí en el grupo de Anime Anímate. Acuérdense que está el grupo de Anime Anímate aquí en Facebook, en el cara libro, para que usted pase, haga su votación y opine lo que quiera. Esto. Y hablando de encuestas, ya estuve revisando ayer con Otos Anthony Tony para DJ Tony para ver lo del programa de 4 horas. Sí lo voy a hacer, nada más denme chance a ver cuando tengo espacio 4 horas corridas para hacerlo. Porque está complicado. Así que, a ver... A ver. Una encuesta. Yo de nuevo pongo otra opción, Umachan. A ver, dime. Dime, Roniel. Ay, Dios. Ay, mi siguiente cosplay tiene que ser el de Umaru. Yo ya quiero hacer el cosplay de Umaru. Y de ahí afuera ya no sé qué voy a hacer de cosplay. Pero, ¿qué otra opción se te ocurre para mi cabello, para el cosplay? Vamos a sacar. ¿De qué quieren que haga cosplay Uma-chan? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué es esto? Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Vamos, vamos, saquen ideas, amarillo y verde, no, guácala, y luego amarillo y verde, no. ¿Por qué me odias, Roniel? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué tanto te extraño cuando no estás? ¿Por qué amarillo y verde son los peores colores del mundo universal? No, guácala. No, rosa con azul. Morada, es que morado no me gusta mucho, se deslava muy rápido. Pero bueno, morado, magenta. En fin, vámonos con otro otro bloquecito musical en lo que yo pongo acá la encuesta. Vamos a ver, encuesta, sugerencias para el cabello. Y ya me puse morado con azul y no me gustó. Y bueno, yo regreso. ¡No se vayan, chicos! Todavía queda un ratito más. ¡Anime, anímate! ¡No se vayan! ¡Yo regreso! Oh,

のまま私の向こうには時に悲しい景色見える日もある。慰めちゃ埋められないそんな震える肩を抱きしめたいよ。なぜ君は一人で風に立ち向かうのだろう。僕がいること気づかなくても両手を広げてバリアになろう。君を傷つけ苦しめるもの僕が身代わりに全て受けよう。 Ya regresé. Y bueno, por acá me están dando ideas para hacer mi cosplay, mi futuro cosplay, futuro, futuro. Están bastante buenos, son como de esta idea de tipo Umaru. Ya me habían dicho que era del mismo mangaka, se llama que Gabriel Dropout, el manga, quiero pensar. O ese es el mangaka. Y están bastante bonitas las monitas, quizá una por ahí. En chones no, pero con el uniforme quizá sí. ¿Quién está locutando? Uma-chan, Chapra Uma-chan. Ya en mis últimos minutos, porque como les dije, hoy hasta la una voy a estar. Tengo que salir corriendo para llegar a comer una comida. Así. Pero bueno. Ya veremos la próxima semana cómo acomodo eso de devolverles la hora. Por acá ya también ya puse la encuesta. La encuesta en el grupo de Anime Anímate en Facebook. Recuerden que el grupo está aquí en Facebook, Anime Anímate, también estoy yo, Uma-chan. Así, y la encuesta, bueno, ya está abierta. Está prohibido el negro, el verde y el amarillo. El negro porque eso de pintarme el cabello de negro ya no me permite pintarme de más colores. Y es una monserga quitarme el color negro de la cabeza. El verde no me gusta y el amarillo lo detesto. Así que... ahí están. Para quien quiera empezar a votar, voy a tomar sus votaciones a bastante consideración. Es bastante, bastante consideración. Ya saben que yo siempre les hago caso. A menos de que mi vida esté en riesgo, ya lo pensaré. Pues ya me tengo que ir. Tengo que irme. Porque si no, no llego a comer. Sorry, perdónenme. Pero les voy a devolver la hora, les voy a devolver la hora. La próxima semana o a ver cómo nos acomodamos para devolverles la hora. De todas maneras queda pendiente el programa de 4 horas. Sigo en eso, no se preocupen. Y bueno, pues así ha sido esta situación de el cosplay. Si van a hacer un cosplay, por favor, hagan el cosplay bien. Y no lo hagan con... Si no tienen los materiales suficientes, pues mejor espérense a la siguiente convención. Sigan ahorrando para la siguiente convención. para que destaque su cosplay, para que les tomen muchas fotos, para que la gente disfrute su cosplay. Si van a hacer su... si van a hacer, suben muchas fotos para que yo las vea. Y sobre todo, conviértanse en el personaje, disfrútenlo, sean el personaje. Por algo lo escogieron, no es como que, ya escogí este monito porque fue el primero que vi y ya. Si se van a disfrazar, si van a hacer el cosplayeo completo, sean el personaje, sientan el personaje, vivan el personaje. Y así. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Nos escuchamos el día jueves. Acuérdense, el jueves los espero aquí en Radio Racuen de 7 a 10 horario de México, horario nocturno. Nos toca jueves de terror. ¿Cómo dice el personaje de One Piece? No, sí es el de One Piece, ¿no? Mamá. A ver si. ¡Chai! ¡Mamá! Thank you.